Luisa va para ti. ¿Qué pasa? ¿Que no es mujer? No. ¿Qué? Normal, ¿no? ¿Normal? Sí. Maricón de mierda. Quiero masticar tus siliconas otra vez, cogerte por la nuca, metértela al revés. Me gustan tus cojones y el tamaño de tus pies. Oh, Luisa, por favor, no me vayas a coger. Luisa, Luis Alberto.